Hola, hola, bienvenidos a otra emisión de este podcast llamado Poco Común. Yo soy José BZ, que, pues como de costumbre, les doy la bienvenida a este podcast y donde regresamos al segmento de Cartoons Olvidados con otra serie de los 80s. Con animales como protagonistas. Ya verán de a cuál me refiero. Vamos al audio de intro y empezamos con el tema. ¡Alerta a los rescatadores! Bueno, para los que a lo mejor no escucharon el capítulo anterior de este tema que va a ser recurrente sobre Cartoons Olvidados, pues en este segmento la intención es hablar de series animadas, obviamente la mayoría pues de Estados Unidos, además Cartoons, pues, que pues con el tiempo poca gente la recuerda y pues es una forma de tener presentes todas esas series que pues se han perdido en la memoria. Y bueno, en esta ocasión pues hablaré de la serie que conocimos en México, Latinoamérica como Rescatadores, y que en inglés el título era Shirt Tales, o sea, cuentos de camisas, de playeras, o de, ¿cómo le dicen en Sudamérica? Poleras. bueno, y entonces pues esta serie tan un tanto cómica, un tanto de acción, y por lo tanto pues empecemos primero hablando de origen de esta serie animada, que fue animada por Hanna-Barbera. Esta serie fue creada, tuvo su origen debido a que la compañía Hallmark, muchos recordarán esta compañía porque durante todo el siglo XX prácticamente se especializaban en imprimir, elaborar tarjetas de felicitación, de esas que tenían ilustraciones bonitas o chistosas con algún mensaje para cada situación, que para cumpleaños, que para el día de la madre, que para Navidad, que por si alguien estaba enfermo, etcétera, etcétera, etcétera, cualquier cosa en la que se pudiera entregar una tarjeta, pues hacían tarjeta para todo eso, y era muy común que veías estas tarjetas siempre cerca de donde ponían las revistas en las tiendas de autoservicio. Entonces pues nunca faltaba que en la pasada le echabas un vistazo a estas tarjetas. Y bueno, pues surgieron entre estas tarjetas gracias a que pues se les ocurrió hacer una serie de tarjetas donde las ilustraciones eran de animales que vestían playeras con diferentes nombres alusivos a sus tipos de animales. Y nuevamente lo peculiar de estas tarjetas es que aparte de que el diseño de los animales pues era lindo, las playeras que portaban por lo regular, normalmente para muchos casos sí aparecía el nombre del personaje, el animal, pero ya cuando lo veías en la tarjeta nuevamente traían algún texto corto alusivo al mensaje de la tarjeta. Felicidades o feliz, alegre, ahorita no se me ocurren amor o cosas así. O sea, sus playeras traían algún mensaje, siempre algún texto. Entonces era lo que los distinguía y pues esta serie de tarjetas pues se volvieron muy populares y de hecho pues empezó a haber mercancía más allá de las tarjetas con estos personajes como stickers o calcomanías y muchos otros artículos decorativos inspirados en estos personajes. Es así que, y esto, todo esto, pues fue creado en los en 1980, y pues durante este periodo fue que se volvieron populares. Para 1982, pues, o antes, obviamente, ya para ahí del 81, 82, pues Hanna-Barbera, hace esta propuesta de pues crear una serie de televisión para la cadena de televisión NBC pues basada en estos personajes de estas tarjetas populares de Hallmark. Pues es así que crea pues esta serie que se estrena en 1982 constando inicialmente de 12 episodios. Y bueno, pues esta serie, obviamente, tuvieron que escribir una historia ya en sí, de aventuras y todo eso. En este caso, pues estos animales que de hecho hablan y pueden interactuar con las personas, pues viven en un parque. En medio de una ciudad, viven dentro de un árbol, dentro de ese parque, y pues los protagonistas para esta serie son seis. A ver, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Sí, cinco en un principio, que pues son sus nombres en inglés. Y dependiendo, así que concuerdan con pues el tipo de animal que son, sería Tai de Tiger, Pami, Panda, Digger, Topo, Rick, Mapache y Boggy, el orangután. Para la traducción en latinoamericana, pues cambiaron los nombres. Le dieron nombres también ahí medio tiernos, pero muy simples. Para el tigre le pusieron tigre nada más. Para la panda, que es una chica, le pusieron pandi. Para el topo, topi. Para el mapache, mapi. O sea, muy simplón. Y para el orangután, pues respetaron el nombre en inglés, Boggy. Ahora bien, ¿por qué Boggy no tiene que ver con un orangután? Pues resulta que Boggy tiene ese nombre porque hace referencia a Humphrey Bogart, al actor. Porque más que nada por la voz que tiene el personaje, que tiene una voz grave, tiene una voz esota. Entonces, era referencia a eso. Y es chistoso, de hecho, ese personaje, porque todos hablan así bien, bien tiernos, bien bonitos, con voces agudas. Y él habla así. Y lo más chistoso es que es un tanto, pues muy físico. Abraza, besa a este orangután. Entonces, luego cuando se dirige a los demás es bien cariñoso y dice, pero con su voz eso te dice, oh sí, corazoncito, o amorcito, y se hace bien chistoso eso, pero es un personaje bastante simpático. Pero bueno, este grupo de personajes, pues es el equipo de los Short Tales, que se traduce como cuentos de playeras. Sí, no tiene mucho sentido para las cuestiones de la historia, pero bueno, el chiste es que ese es el nombre de la franquicia, a final de cuentas. Y pues ellos, su historia dentro de esta serie es que son pues un equipo de héroes que siempre resuelven pues crímenes y crisis en diferentes partes de la ciudad, ya que pues están en contacto con el comisionado, no tiene nombre, el comisionado de esta ciudad, que supongo es el comisionado de policía, y pues es el que los contacta y les da misiones. De hecho, son bien conocidos como el equipo de Short Tales en la ciudad, y mucha gente los admira. Y entonces, cuando salen en cada misión, en primera tiene una base secreta debajo del árbol, donde pues tienen ahí su vivienda y su equipo para ser héroes. Y pues más que nada cuando los llaman para alguna misión, en primera, como que brilla un honguito al lado del árbol, se bajan a su guarida, reciben su misión y salen en su vehículo, el supersónico, que pues es una especie de vehículo transformable que normalmente se rueda como un auto, pero puede transformarse en una especie de jet, en un submarino. O sea, es todo terreno ese vehículo, porque se transforma en lo que quieran, y también tiene todo tipo de dispositivos que te puedas imaginar para ayudarlos a resolver crímenes y perseguir a los malos. Tiene un aspecto de comedia también esta serie, porque pues en este parque donde ellos viven, pues conviven con el guardia, con el cuidador de este parque, el señor Dinkle, quien pues tiene un típico uniforme de cuidador de parque. Entonces pues él no sabe que de su identidad como héroes. De hecho, es lo chistoso, porque él, oh sí, admiro a los rescatadores, quién sabe qué, pero no relaciona que ellos son los rescatadores. Entonces, siempre que tienen que salir a alguna misión, pues ellos se tienen que escabullir y no dejar que el señor Dinkle los vea, porque pues obviamente va a pensar que se quieren escapar. Entonces, y obviamente para no revelar su identidad. Entonces pues es un poco de la comedia que tiene esta serie. De hecho, el intro que lo escucharon al principio de este podcast, pues dice eso, Short Tales, ¿cómo era? Short Tales. Que fíjense, cuando escuchan la versión en español, nada, se escucha el sonido tu, tu, tu, tu, tu. Y a mí se me quedaba bien grabado esa tonadita, pero nunca me fijé en el texto que decía. de Short, no me daba cuenta que pues ese era el título de la serie. Y de hecho en la versión original en inglés, mucho el intro, acá ratito repiten eso de Short Tales. Digo, dato curioso del intro. Y por cierto, obviamente lo de las playeras es algo importante en esta serie, ya que nuevamente traen sus nombres, las playeras, escrito enfrente, pero tienen la peculiaridad de que luego, dependiendo cómo reaccionan o cómo piensan los personajes, cambia el texto. Puede aparecer un texto que refleje lo que están pensando o lo que están sintiendo. Entonces a veces eso es chistoso. Y también cuando tienen como una forma de hacerse los poderosos, de activar una especie de poder, y sus playeras todas se ponen de color rojo, la de todos, porque normalmente cada quien tiene una playera de diferente color. Por ejemplo, la playera de Tigre es naranja, de Pandy es rosa, de Topi es azul claro, la de Mappy es roja, curiosamente, o sea, roja todo el tiempo, y la de Boggy es verde. Entonces, pues cuando así como que dan su grito de ataque, pues se activa su poder y su playera se pone roja, la de todos. Y así es como pues van a la carga. Algo que estaba viendo y pensando cuando recordé esta serie es que incluso podría haber sido como un prototipo de lo que después se convertiría en la serie de Chip and Dale Rescue Rangers, o los Chip y Dale Rescatadores. Hasta el nombre se parece en español, porque más o menos tiene la misma tónica, que pues es un equipo de animales que a menor escala son héroes, salvan a otros y detienen a los malos. Nada más que Chip and Dale pues está más centrado en ayudar y rescatar a otros animales, y en el caso de Short Tales pues son héroes en general, o sea, pueden ayudar a personas, pueden ayudar a animales y resolver misterios y cosas así, o sea, se involucra más en muchas misiones variadas. Y pues tuvo más o menos buena aceptación, buen éxito esta serie, que sacaron una segunda temporada. Lo peculiar, si acaso, de la segunda temporada es que en primera, lo primero que nos damos cuenta es que ahora, de repente o inesperadamente, ya tenemos otra integrante, que es una coneja ahora. Ahora ya no solo la panda es la única chica del equipo, sino ya tenemos ahora a una coneja. Y aparte hay varios episodios donde pues aparecen otros animales, hacen pues como apariciones, otras especies de animales que seguramente serán personajes que ya existían de este universo de los Short Tales, de las tarjetas. Entonces pues insertaron todo tipo otros personajes que no eran protagonistas de la serie, algo que pues fue curioso para la segunda temporada. Aquí en México esta serie no la transmitieron justo en la época que se estrenó, pero sí fue transmitida en los 80s, creo que a mediados de los 80s fue transmitida esta serie aquí en México en Canal 5, que recordemos que Canal 5 aquí es de Televisa y es a nivel nacional, se transmite a todo lo largo del país. Entonces, la gran mayoría de gente a lo largo del país de esa época, pues llegamos a ver esa serie, Short Tales o Rescatadores. Y también me refrescó la memoria una compañía de trabajo que suele luego tararear canciones y todo eso, y de repente se le ocurrió de traer ese Rescatadores y empezar a hablar de esa serie. Y pues pocos somos de esa generación ahí donde trabajo, entonces sí le dije, ah sí, esa serie. O sea, porque sí había investigado, ya había averiguado el título original en inglés, y de hecho cuando otro compañero está buscando ver de qué hablaba, le dije, ah, pues busca por la serie Short Tales, y ya ahí aparecieron los personajes. Pero sí, o sea, de eso es la serie, donde pues a final de cuentas es una serie de temática simple, donde estos animalitos lindos pues salen a rescatar a la gente o a otros animales, y a detener a villanos y criminales en su vehículo todo propósito, que prácticamente con él pueden resolver o defenderse de muchas formas. Además, se supone que también cuando activan su poder cambiando su playera a color rojo, pues se vuelven más fuertes y más ágiles, y pueden derrotar más fácilmente a los villanos. Una serie, pues, dentro de los cánones de Hanna-Barbera, pues muy típica del tipo de series que escriben nuevamente los de Hanna-Barbera. Y desde el propio concepto de la historia, incluyendo la música y todo, la música también está muy juguetona, muy no tanto heroica, o sea, sí tiene sus toques heroicos, pero más cómica. Y sí, mucho de la serie pues tiene mucho de comedia y un poco de acción. Entonces, pues esto es de lo que trata esta serie de Short Tales. De hecho, estaría curioso que pues le diera una vuelta a internet, viendo una búsqueda en internet, Short Tales, a ver si se topan con las ilustraciones no solo de los personajes, sino de pues las tarjetas y todo eso que existieron de esta serie. Porque por lo que yo he visto fotos, hubo muñecos de peluche, creo que tazas, muñequitos de juguete para jugar con ellos, y muchos otros tipos de mercancía, que a final de cuentas los de Hallmark pues siempre han tenido ese lado mercadológico. De hecho, están curiosos los muñecos de peluche, hasta un juego de mesa de Milton Bradley, por lo que estoy viendo. Había libros ilustrados. De hecho, recuerdo que, o más bien haciendo investigación, escuché que alguien mencionó que aquí en México, y con todo y pruebas de una foto, de que una de la editorial sacó una revista sobre Short Tales. Entonces, pues sí tuvo su pegue en la época. Están curiositos, ¿eh? Está viendo muchos de los peluches. Hay peluches pequeños que no están tan detallados, pero los grandecitos sí se ven igualitos a los personajes de la serie animada. Me queda que sí serían coleccionables, ¿eh? Entonces están curiosos estos personajes de Shirtales. Y bueno, pues es así como pues tuvimos esta serie en los 80s de Shirtales o Los Rescatadores. Y bueno, pues espero que les haya, aquellos que les tocó esta serie, les haya despertado la memoria, y aquellos que pues no les tocó esta serie, pues igual nada más por curiosidad echen un vistazo. La verdad es que hay muy poco material en YouTube de al respecto de esta serie, nada más están intros, pedacitos de episodio y el ending de la serie. Entonces pues no hay mucho material. Como es de Hanna-Barbera, es posible, no me consta, pero es posible que está en el servicio streaming de Max. Aunque ya ven que luego no ponen todo su catálogo completo. Sí, porque recordemos que Max ahorita es el servicio de streaming que tiene el material de Warner Brothers. Y recordemos que Warner Brothers son los que tienen el catálogo y la licencia de todas las series de Hanna-Barbera. Entonces ahí es donde debe de estar. Y bueno, pues ahora sí, ya con esto cerramos este episodio. Espero que les haya gustado, interesado esta serie. Vamos al audio de cierre y regreso ya con las despedidas. Como de costumbre, pues gracias por haber escuchado este episodio, por haberlo streameado, descargado, pero principalmente escuchado a final de cuentas. Y pues les recuerdo que Poco Común está disponible en sus favoritos servicios de streaming de podcasting, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iVoox, Prime y muchos otros. Pueden encontrarlo así como Poco Común. Y les recuerdo que pues la versión en audio se publica los martes en la noche, para que pues estén pendientes y lo descarguen, ya sea ese mismo martes o el miércoles. Y pues también les recuerdo que este podcast tiene su versión en video, que se publica pues en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen el canal de Nerdulería en YouTube y ahí es donde están publicados en formato de video este podcast, que se publica los sábados en la noche. Entonces, y también está disponible el playlist de este podcast en mi canal de YouTube, Sorcerer Z. Así es, mi canal de YouTube, Sorcerer Z. Ahí está el playlist también de Poco Común. Y pues les recuerdo, mis redes sociales me encuentran como Sorcerer Z en Discord y en Facebook, donde pueden dejar pues mensajes directos y ver uno que otro anuncio. También les recuerdo que este podcast de Poco Común pues está disponible es parte más bien de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encode. Busquen La Podcastería y Encode en Facebook, ahí es donde están las páginas oficiales, y son páginas donde pues se comparten podcasts de diferentes tipos, entonces les conviene verlo no solo porque este podcast está ahí, sino porque hay muchos otros podcasts que les pueden interesar. También les recuerdo que tengo transmisiones, streams en vivo para jugar videojuegos en mi canal de Twitch. Mi canal de Twitch es SourceZ, pero escrito solo con una letra Z al final. Sorcerers en Twitch, así es como me encuentran. Y las sesiones, las transmisiones en vivo para jugar videojuegos son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 pm, hora central de México. Para que lo tengan en cuenta y me acompañen a jugar videojuegos y a chatear un rato. Y pues ya nada más, para no perder la costumbre, pues agradezco a los que dejaron su like en el podcast anterior, el episodio 243, sobre Alina Nicteja, esta amiga que pues dejó un buen legado en la comunidad geek. Pues gracias a... dejó su like Jorge Cruz en la página de Facebook de Nerdulería, y a los que dejaron su like en iVoox, a Yuki Soto, a Jorge Cruz también aquí, y a la gente de Life Anime Podcast. Los de Life Anime Podcast también dejaron su like. Gracias. Y pues con esto ya voy cerrando este episodio de Cartoons Olvidados sobre Shirt Tales o Rescatadores. Espero que lo hayan disfrutado. Pues nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Cuídense.